Llega para todos ustedes, mis amigos, Trula canta este tema que se llama El Viejito Ramón. El dolor en el pecho sintió, en el asilo donde sus hijos lo dejaron diciendo que era lo mejor. Pero esta vez el dolor fue mucho peor, y el viejito Ramón dormido quedó. Viejito Ramón gastaba su jubilación en caramelos que repartía entre los niños de toda la región. Pero esta vez el dolor fue mucho peor, y el viejito Ramón dormido quedó. Viejito Ramón se ha marchado para siempre, esta tarde se murió, y ninguno de sus hijos vino a darle el adiós. Ni un beso en la frente al marcharse se llevó. Yo me pregunto hoy, ¿cómo hay hijos que se olvidan de los viejos, de su amor, dejan y abandonan a la buena de Dios, ignorando lo que sufren y se mueren como hoy el viejito Ramón? El dolor en el pecho sintió, en el asilo donde sus hijos lo dejaron diciendo que era lo mejor. Pero esta vez el dolor fue mucho peor, y el viejito Ramón dormido quedó. El viejito gastaba su jubilación en caramelos que repartía entre los niños de toda la región. Pero esta vez el dolor fue mucho peor, y el viejito Ramón dormido quedó. El viejito se ha marchado para siempre, esta tarde se murió, y ninguno de sus hijos vino a darle el adiós. Ni un beso en la frente al marcharse se llevó. Yo me pregunto hoy, ¿cómo hay hijos que se olvidan de los viejos, de su amor, y los dejan y abandonan a la buena de Dios, ignorando lo que sufren y se mueren como hoy el viejito Ramón? El viejito Ramón, el tema de Exageradísimo número 2, nos traía Trulalá para continuar aquí en el Estadio del Centro, donde estamos compartiendo con unas chicas hermosas y unos muchachos muy pintones. Estamos realizando el bailable del viernes.